Info Total, información que cambiará el estado de tu conocimiento para comprender las cosas. La luz azul de las pantallas no solo interrumpen el sueño, también daña los ojos. Desde que existen las pantallas prácticamente, se ha sabido que las luces azules que emiten fastidian los ciclos naturales del sueño, por lo que se han recomendado el uso de filtros azules para el uso de dispositivos con pantallas en horas nocturnas. Pero hay más, un nuevo estudio determina que no solo interrumpe el ciclo del sueño, sino que además daña la vista. Concretamente, el estudio publicado en Nature por un grupo de investigadores determina que las luces azules pueden causar degeneración macular. Esto es un daño irreparable en la mácula, la parte de la retina encargada de hacer que la visión sea más nítida y detallada. Esta enfermedad es propia de la edad y comienza a aparecer en pacientes con más de 60 años. Pero la luz azul y, por lo tanto, los filtros azules están consiguiendo el mismo efecto. La luz azul no solo quita el sueño, también daña tu ojo. Estamos expuestos a la luz azul continuamente y la córnea y el cristalino del ojo no pueden bloquearlo ni reflejarlo, explica Ajit, profesor del Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Texas allá en Estados Unidos. Y uno de los autores del estudio nos dice: no es un secreto que la luz azul daña nuestra visión al dañar la retina del ojo. Nuestros experimentos explican cómo sucede esto y esperamos que esto conduzca a terapias que desaceleren la degeneración macular como un nuevo tipo de caída de ojos. Ya habían mostrado cuán mala es la luz azul para nuestros ojos. La degeneración macular sucede porque las células fotorreceptoras en la retina mueren y una vez están muertas, no vuelven a regenerarse, es lo que dicen los estudios. Cuando están muertos para siempre. Las células de la retina formadas por una oxidación de la vitamina A, al estar en contacto con la luz azul, se vuelven dañinas, por lo que son capaces de matar a otras células. De hecho, se agregaron células cancerosas a las células de la retina y al exponerlas a la luz azul, todas murieron. Lo mismo ocurrió con células del corazón y con neuronas. No se activa ninguna actividad con luz verde, amarilla o roja. La toxicidad generada por la retina, por la luz azul, es universal. Puede matar cualquier tipo de célula. Normalmente las células fotorreceptoras están protegidas por una molécula llamada alfa-tocoferol, un antioxidante natural que actúa como nutriente, pero a medida que envejecemos o que nuestro sistema inmune recibe un golpe, perdemos la capacidad de luchar contra el ataque tóxico de la retina, que es cuando ocurre el daño. Así que mucho cuidado con la luz azul de las pantallas, que no solo interrumpe el sueño, sino que también daña los ojos. Si eres de las personas que están constantemente viendo la pantalla de tu celular, de tu tableta, pues ten mucho cuidado porque tendrás los ojos de una persona de 60 años. Inneni Radio, la radio que se forma.